Mundofonías. Mundofonías. Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Mundofonías, una nueva edición de este programa que podéis escuchar a lo largo y ancho del mundo en diversas ciudades y emisoras. Nos podéis oír en Radio Círculo en Madrid, en Radio Filispín en Ferrol, en Radio Universidad de Guanajuato en sus diversas emisoras, en el estado de Guanajuato en México, en Radio UNAM en la capital, en México DF, en UABC Radio en la Baja California, también a través de sus diversas emisoras y frecuencias, en Radio País en sus diversas ciudades, en el sur de Francia, en Occitania, en Multicult FM, tanto online como también a través de Ach Ach Wieder vía FM desde Berlín y Potsdam, y a través de RCFM, la plataforma online con base en Mérida, y de Globalización Radio, plataforma también online con base en París. También, por supuesto, nuestra web mundofonías.com, un montón de lugares donde nos podéis encontrar y un montón de ocasiones para disfrutar de buenas músicas, como la que hoy acabamos de estrenar, el nuevo disco del Creole Choir of Cuba, el coro criollo de Cuba, que publica un nuevo disco en el sello Real World, que es el que acabamos de oír abriendo este programa. Es un grupo que se basa en las tradiciones de los antiguos habitantes haitianos trasladados a la isla de Cuba y, bueno, pues que utilizan tanto el castellano en ocasiones como también el criollo con base francesa y elementos africanos hablado en Haití. La canción que hemos escuchado se llama Panamá Muen Tombe y pertenece al nuevo disco del coro criollo de Cuba llamado Santimán. Y aquí en Mundofonías estamos Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane y seguimos con música orientada al público infantil que llega desde África con la música de Busi Mlongo. Thank you. Busi Mlongo es una cantante y también curandera tradicional de Sudáfrica. Ella interpretaba esta canción, Wi Baba Omnkane, que quiere decir Si no escuchas a tus padres, incluida en un recopilatorio llamado The Road Guide to Africa Music for Children, es decir, una de esas guías del sello World Music Network dedicada en este caso a música africana para niños. Música africana para niños, que no quiere decir exclusivamente que haya sido compuesta para niños, sino como dicen los recopiladores de World Music Network, que está comprobado que todas estas canciones funcionan bien, con niños de muchos países, orígenes y diversas culturas. Vamos a seguir escuchando alguno de estos temas de este recopilatorio que saldrá publicado pues dentro de un tiempecito, el 27 de mayo concretamente a nivel internacional y que ya podéis escuchar aquí en Mundofonías. Nos vamos ahora con la orquesta Baka Bigné, una orquesta formada por gente del pueblo Baka, allí en lo que es actualmente Camerún, en la selva ecuatorial africana, apoyada por músicos británicos como Martin Craddock, y que nos ofrece esta pieza titulada Gati Bongo. Yo,

Oímos la música de Biefarka Touré desde Mali con este tema llamado Fafa, que quiere decir hermandad y que habla de la importancia de ayudarse unos a otros. Es un tema incluido en este disco recopilatorio del sello World Music Network, La Road Guide to African Music for Children, que va a ser editado el próximo 27 de mayo. Ese mismo día y también el mismo sello World Music Network editará el nuevo disco de esta gente que viene desde Níger, Etran Finatawa, de Sahara Sessions. Etran Finatawa desde Níger, desde las tierras desérticas de África, del Sáhara y del Sahel, nos presenta The Sahara Session. Es el nuevo disco que saldrá publicado el próximo 27 de mayo. Con ese título pues ya da una buena indicación de lo que se trata. Músicas también interpretadas a través de encuentros, de sesiones entre diversos músicos, intérpretes y amigos orbitando en torno a este grupo, Etran Finatawa. Desde luego, por ejemplo, esta pieza nos daba una idea de esa espontaneidad y de ese encuentro. Un tema titulado Isuat. Otro disco recopilatorio del sello World Music Network es este The Road Guide to Psychedelic Brazil, esta guía a la psicodelia brasileña que también se va a editar el próximo 27 de mayo. Y de él hemos elegido este tema, de Mini Box Lunar, el tema Amarelase. Thank you. Minimox Lunar interpretaba a María Lasse, una de estas grabaciones en torno a los años 70, incluida en el disco The Road Guide to Psychedelic Brasil. Y de estas tres novedades discográficas que saldrán publicadas a finales de mayo y que ya os adelantamos en esta edición de Mundofonías por el sello World Music Network, nos vamos con otro sello bien activo en cuanto a descubrir talentos en África y en otros lugares. En Brasil también se mueve mucho. Se trata de Luaka Bop, el sello que fundó David Burns. Y abríamos el programa también con el sello que fundó Peter Gabriel, Real World. Lo hemos pasado a World Music Network. Pues vamos con sellos desde luego importantes. Luaka Bop editó hace algún tiempo una serie de discos, Adventures in Afropea. Vamos a escuchar algo del volumen 3, donde también se recogía una rara grabación, en este caso de un músico caboverdiano, Pedro Ramos, una canción que originalmente aparecía en un disco del año 1987 que creo que no tuvo difusión fuera de su país. La canción que oímos es Luis de Candiña y él es Pedro Ramos. Y en la radio, que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. We'll be right back. Después de estos viajes africanos a música de niños y también a la psicodelia brasileña, hemos vuelto a la península ibérica para escuchar el nuevo disco de Brigantia, este grupo inspirado en los sonidos celtas que llega desde el País Vasco. El disco es Destino Nuevos Aires y el tema es inspirado en un sitio, un local de Burgos, bastante mencionado por los grupos de folk. El bar Patillas se llama precisamente así, el tema de Patillas Home. Y estas influencias atlánticas nos llevan a Galicia a escuchar a Radio Cos, un grupo que acaba de publicar, como bien nos presentábamos la semana pasada, su debut discográfico, brillante debut, con esos dos elementos y baluartes de la música tradicional gallega fenomenales, como son Xurxo Fernández y Quique Peón, quienes salen aquí en la portada pues tocando respectivamente la pandereta y la lata de pimentón. Y bueno, pues ellos, como sabéis, están basados principalmente, casi exclusivamente, en la música tradicional gallega, que ellos mismos también han recogido a montones por sus viajes por los pueblos, pero tienen una curiosidad muy interesante en su disco, una pieza sefardí, también fruto de las investigaciones de uno de ellos, de Xurxo Fernández, en los entornos de estas músicas, de la cultura de los judíos expulsados en su día de la península ibérica, que se extendió sobre todo hacia el este, hacia el Mediterráneo. Esta canción se llama A Boda Búlgara. Estas montañas de enfrente se ascienden y van quemando. Estas montañas de enfrente se ascienden y van quemando. Y ay, Pedrilla, mi amor, mas ento y voy llorando. Y ay, Pedrilla, mi amor, mas siento y voy llorando. Hoy qué buena que fue la hora que vos alcancí. Hoy qué buena que fue la hora que vos alcancí. Con dos minianim de gente quedó sin vos di. Ansí, ansí, mi galán, ansí. Ansí, ansí, mi alma. Ansí, ansí, mi alma, ansí. la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Escuchábamos a Radio Cos, este grupo gallego, que en este caso pues no nos canta música tradicional gallega, sino música tradicional sefardí, una curiosa versión y una excelente interpretación, por supuesto, de esa gran voz de Xurxo Fernández. Es el nuevo disco, el primer disco de debut de Radio Cos. Y precisamente Xurxo Fernández, este impresionante cantante, tiene un proyecto dedicado a la música sefardí, sobre todo la de principios del siglo XX. El proyecto se llama Yaco el Musicante, interpreta música como este tema inédito por ahora. ¡Alevanta, Yaco! Vamos, chavillos. Bodas y en Berlín, no te amostres flaco, que tienes musteris. Chalguillín de Meana, yo les canto sin quedar. Me meto como viola para les llevar la bolsa. Me meto como viola para les llevar la bolsa. En bodas y en Berlín, no son ti amostres lato que tienes musteris chalguillí de meana y yo les canto sin quedar se las tomo al que bebe les canto como se debe se las tomo al que bebe les canto como se debe. Suso Fernández, además de ser un intrépido buscador de melodías y bailes tradicionales gallegos, también tiene un interés muy profundo y un conocimiento bastante amplio de lo que es la tradición musical sefardí y ese idioma, el judeo-español, como demuestra en este proyecto Yaco el Musicante. Y después de esta grabación inédita y en directo del proyecto de Suso Fernández, Yaco el Musicante, que nos trasladaba a Oriente, al Oriente de Europa, pues por allí nos quedamos, concretamente en Bosnia, con el nuevo disco de la Mostar Sevdah Reunion. Djela fato, djela zlato, djel draganu svoj. Djela legni i prilegni na srdasu moj. Djela legni i prilegni na srdasu moj. Male lale pozaspale i alkatmeri Biris djula i zumbula, cio Mostar spi. Biris djula i zumbula, cio Mostar spi. Glavu mirisavu na njedarca tu Da te njiham, da ti pjevam snenom janjetu Da te njiham, da ti pjevam snenom janjetu Da milujem i mirišem tvoju bujnu vlas Da te ljubim, da te grlim, dok ne svane dan. Da te ljubim, da te grlim, dok ne svane dan. Se trata del nuevo trabajo de este grupo bosnio, Mostar Sevdah Reunion, ese grupo de la ciudad de Mostar, como sabéis, tan castigada durante la guerra yugoslava, con ese puente tan simbólico que la atraviesa, el puente viejo, que fue destruido, luego reconstruido y que es todo un símbolo de la ciudad. Este nuevo disco se llama Tales from a Forgotten City, cuentos desde una ciudad olvidada, y de él hemos extraído la canción titulada Jela Fato. Seguimos con inspiraciones de Europa del Este, porque este tema se llama Macedonia, aunque lo interpreta el acordeonista italiano Riccardo Tesi. Thank you. último disco de Riccardo Tesi, este acordeonista italiano, es camerístico. Se llama así, con esta formación de cámara en la que Riccardo toca el organetto diatónico, ese acordeón que interpreta él, Daniele Biaghini, que toca el piano, Damiano Politti, que toca el violonchelo, y Michel Marini, que toca clarinete. Y también tiene algunos invitados, como Luisa Cotifoggi, que cantaba en este tema. Y cierto aire balcánico también tiene el tema que va a servir para despedir esta edición de Mundofonías, en la cual, como siempre, hemos estado Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, aunque también son músicos de otras latitudes, en este caso de nuestras latitudes, Jorge Arribas y César Díez. Acordeón y bajo, un curioso dúo también por otro lado, se llama Tupper Duel, y este es un nuevo disco el que tenemos, Rare Zoo, Rare Zoo, Music to Take Away. Música para llevar. Así que bueno, nos la llevamos en la memoria, con ellos nos despedimos y con esta pieza titulada Los osos también tocan la trompeta. Hasta la próxima edición de Mundofonías.